Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Soy el pitufo naranja hoy. Ahí está. Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja a partir de las 17 horas. Son las 17:05 de este lunes 24 de julio. Sí, pleno invierno en Casa Grande. Nosotros haciendo la Rotativa Roja aquí por Radio Roja, por radioroja.com.ar, por la 90.1, por FM. Juan Martín, que les habla, buenas tardes para todos. Sí, aquí, bueno, seguramente la gente ahí saliendo de la siesta, volviendo de trabajar, saliendo de la escuela, vaya a saber por dónde anda la gente dando vueltas por Punilla. Acá no estoy solo, por supuesto, estoy acompañado por mi compañero Martín Incolia del otro lado del vidrio. Buenas tardes, ¿cómo le va, Martín? Pero muy buenas tardes, Juan Martín, ¿cómo va? Perdón que le pifié, se me cambió de silla. Sí, y... fui yo. Me confundía. Te iba a decir, soy el Teletubby naranja ahora, pero no. Es un código que tenemos acá en la radio. Bueno, un gusto abrir una nueva semana de la Rotativa Roja. ¿Podemos decir oficialmente que estamos saliendo allá por Córdoba? ¿Nos escuchan en Córdoba Capital? ¿Quiere contar eso? Impresionante, impresionante. Hemos hecho cerrado ya el contrato. Es millonario el contrato. Sí, no quiera saber lo que ha salido, lo que nos ha costado. Hay una... Creo que está David Beckham metido en esta negociación. Y no sé si no Messi, mirá. Ahí te digo, está ahí también ahí algo... Creo que Messi dijo, sí, está bien, dijo. Y algo ahí... debe tener que ver con el esquiaretismo esto, de que estamos entrando en Córdoba, el pasterinismo, algo así también. No, sí, mira, es una nueva época, es una nueva época. Lo cierto es que estamos saliendo por zumbalaturba.com.ar, ¿sí? La radio comunitaria de Córdoba Capital, ¿sí? También compañera, radio compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, como nosotros, como Radio Roja. Le mandamos un saludo muy grande a la gente de Córdoba que nos está escuchando y a la gente, a los compas de Zumbalaturba, que por supuesto amablemente nos han ofrecido la retransmisión. Y estamos saliendo de lunes a viernes de 17 a 18 horas, tanto por la 90.1 de Córdoba como también por zumbalaturba.com.ar en Córdoba Capital. Un lujo. ¿Es la 99.5 todavía allá en por Córdoba eso? Sí, es la 99.5, sí. Muy bien, bueno, digo, para avisarle a los primos, a los amigos allá, sí, a los parientes, a la novia, a todo allá. Tal cual. Avise. Bueno, le cuento que en esta Rotativa Roja nos consume las noticias en este comienzo de semana, del cual tenemos elecciones a intendente en Córdoba, como lo informativo que decanta, pero aquí del Valle... Nos interesa sobremanera el incendio de Capilla del Monte, que todavía sigue activo, es la primera noticia que decimos. Sigue activo, se están trabajando cada vez más bomberos en la zona. Sí, se complicó, está complicado que se apague, no va a ser algo de un día, me parece. Va a durar unos días. Los 80 bomberos que estaban hoy a la mañana ya se han duplicado la cantidad de bomberos por la zona. Y ni hablar lo que estábamos esperando, el comienzo del juicio por que está exigiendo justicia por el asesinato de Joaquín Paredes, que también dio inicio en la jornada de hoy. Temas que nos van a ir llevando a tratar de hacer contactos, poder hablar, tener la última información de la jornada, además de la quitucha, por supuesto, con las noticias calientes que ha dejado no solo la jornada del lunes, sino lo que escupió el fin de semana, más allá de estos tres temas. Totalmente, ahí en eso estamos, en esa Cuénteme, línea. Ahora sí que tenemos un momentito de relajo antes de empezar con el vendaval informativo, ¿cómo le fue? Yo sé que usted estuvo hablando de fuego, de brigadas, en lo que fue la recaudación en este recital que se hizo acá en Casa Grande, en, ¿cómo se llama? Madison. El Espacio Madison. El Espacio Madison, acá, que mucha gente no lo conoce de nombre, pero es esa cosa amarilla que aparece ahí. Amarilla y negra, en sí. La entrada de, digamos, que uno va para un lado, para la Villa Panamericana en Casa Grande, y que albergó este recital. Hubo jornada rockera en Casa Grande, sí señor, muy interesante. Tocaron bandas, vinieron bandas invitadas de la localidad de San Lorenzo, uh-huh. Sí, allá de Santa Fe. Uh-huh. Tocó la banda Alcornoque, sí, una banda ya que una banda amiga de Cosquín, sí, que bueno, nada, tiene un material muy interesante también, con sus temas propios. Y después estuvo el plato fuerte, digamos, que tocó Don Superman Troglio, ¿sí? El baterista de Sumo, un amigo de la casa también, acá de Radio Roja, que ha solido estar acá en los micrófonos de la radio, también con una formación alternativa de Alcornoque, con algunos compas y amigos también de la brigada, que son músicos y que... Un poliamor. Un poliamor raro ahí, que bueno, se dio ahí, y bueno, nada, sí, Superman estuvo ahí en la batería, que es lo que sabe realmente hacer, uh-huh. Y que lo hace tan lindo. Así que, nada, nos deleitamos con algunos temas de Sumo. Vi algunas fotos, los vi cerca de un fuego a todos ahí. Y estaba fresca la noche. Estaba fresco, sí. ¿Pero de esa cruda o más, se bancaba? No, se bancaba, estaba con camperita, camperón, yo qué sé, ponchito, gorrito de lana, pero bien, había un fueguito grande ahí, que se había un asador improvisado en formato de fogón. Ajá. Que tenía rueditas, así que iba para el lado, bueno. Que vos querías... Si querías hacer poco, te lo llevabas para te adelante. Te lo podías llevar para adelante, para atrás. De hecho, se fue. En un momento estaba atrás y se fue para adelante. Riesgoso para la Brigada del Fuego. No, pero muy controlado, okay. Muy tranqui. Había gente profesional ahí. Sí, había gente muy bien llevado realmente. El ambiente lindo, bastante familiar. Estuvo la presidenta comunal también presente. Algunos candidates también. Estuvo Liliana Gómez Velasco también, que era fue la candidata de Juntos por el Cambio. Estuvo Verónica también. Bueno, está también. Bueno eso, porque sí, están acompañando una movida de gente que le está poniendo el cuerpo acá en el territorio. Sí, un poco acompañando, mismo de la comuna de Casa Grande, que hay que decirlo, ¿no? Fue la que vino la propuesta hacia la brigada forestal, ajá. Digamos, de Valle Grande, de Valle Hermoso y Casa Grande, de invitarles a tomar la recaudación del festival para poder nutrirse de elementos necesarios para poder salir al fuego. Justo, mira, un día después, ¿no? Claro, esa misma noche, sí. Comenzó el fuego en Capilla del Monte. Ya hoy la brigada, ayer a la noche, la brigada tuvo una salidita para allá, uh-huh. También, bueno, y ahora... están atentos ahí para volver a salir para la Guardia de Ceniza, y aunque en realidad sí. Todavía, en algunos lugares hay Guardia de Ceniza y en otros todavía está activo. Sí, ahí vamos a informar bien el tema del fuego, pero está muy alto el fuego, estaba medio como inaccesible para las personas de a pie, digamos, entonces uh-huh. Como que por ahora no era necesaria la intervención de las brigadas en este preciso momento. Muy bien, bueno, entonces, pero linda jornada. Rockero. Sí, muy lindo, muy lindo. ¿Y la asistencia, la concurrencia? Muy buena concurrencia, no sé, te digo, creo que se vendieron unas 140 entradas, no sé, una cosa así, o sea, que un montón bien. De entradas se vendieron. Y se desbordó el lugar un poquito así como ajá. Que a nivel comida. Pero los momento... manes de la gente de la brigada son muy locos. Nada. Bengalas, cosas. Estaban todos muy naranja, ¿viste? Porque la remera de la brigada es naranja, entonces sí. Estaba todo muy naranja. Pero bien, muy lindo. La verdad, buena jornada, rockera, la disfrutamos, tomamos unas bebidas y la pasamos lindo. Perfecto. Muy bien, le quiero contar, en este momento 10 grados en Casa Grande, la semana pinta complicada para lo que tiene que ver con el pronóstico del tiempo y estas cuestiones. Recién empiezan unos calorcitos, otra especie de primaverita calurosa hacia el viernes sábado, así que toda una semana de mucho fresco, como preveíamos, lo que no preveíamos es que se volvía el calor hacia el sábado, así que lave la malla porque decís, hay como... ya me desilusioné, porque yo me había quedado con que iba a durar unos días este calorcito, duró un solo día nada más. Bueno, sí, es un frío cagarse ahora, la verdad, no, hay que decirlo. Pero el fin de semana que viene andan marcando 24, 25 grados para el sábado, algo así para el domingo. Así que lo que sufra esta semana, sépase que capaz que hay revancha con por lo menos hasta la rodilla en el yuspe se puede meter. Uno no sabe si preocuparse o no, la verdad, uh-huh. Por esto, pero bueno. Uh-huh. Bueno, no, vamos de menor a mayor. Nos metemos con las elecciones del último fin de semana de ayer, mismo domingo, en la ciudad de Córdoba. Eligieron intendente dentro de todo lo que son las cantidad de veces que tenemos que ir a votar. Les tocó a los ciudadanos de la docta ir a elegir entre Rodrigo de Loredo, porque eran los dos que, digamos, que había un montón de candidatos. Pero la cosa ya se sabía que estaba entre Rodrigo de Loredo, Juntos por el Cambio, frente a Daniel Pacerini, actual viceintendente de la ciudad de Córdoba, junto con Yarlor ahí en ese tándem, que Yarlor, ya sabemos, es gobernador electo. El 10 de diciembre se pone la banda provincial y Pacerini iba a por seguir con la gestión e incluso volver a repetir esto que se dio en estos 4 años, de tener gobernación del cordobesismo e intendencia del cordobesismo. Se logró, ha ganado Daniel Pacerini en la jornada de ayer. Doblete metieron. El candidato oficialista obtuvo el 47,71% de los votos frente al 40% de Rodrigo de Loredo. Luego aparece Laura Vilches con el 2,89% de los votos, Juan Pablo Quinteros de Somos Córdoba con el 2,43% y Verónica Sícora de Libertad Primero, que sigue mal todo lo que es la Libertad Avanza, la Libertad Primero y todo eso, que viene haciendo papelones por todos lados del país, cuando se suponía que era el gran cuco. El gran cuco que no asusta, parece. Está por verse qué pasa con esta elección, nacional. Digamos, claro, la nacional, que es bien personalista, es otra más cosa que de aparato, y que, bueno, ahí sí juega un poco mal el pelotudeo, digamos, de las redes sociales, de los medios de comunicación, y el efecto bronca y esas cuestiones. Que, igual Milei no ayuda, me parece. Vamos a ver, se está pinchando. Ahora, quiero destacar que en la elección de ayer lo que se destacó fue la poca participación. ¿Cuánta gente fue a votar? Simplemente un 60% de la ciudadanía cordobesa asistió, de la ciudad, fue a votar. Mirá vos, 60%. Elecciones obligatorias. Sí, señor. Hay desobediencia, lo que usted quería. Desobediencia civil. Bueno, y me lo quiero llevar de viaje por de distintos testimonios de la noche. No, nos quedamos en el tema de la elección cordobesa, pero nos hemos rescatado una buena cantidad de testimonios, de lo que son los festejos, las cuestiones, lo que se dijeron. Así que nos metemos a repasar un poquito. Sé que hubo así como respuestas y contrarrespuestas picantes, ¿no? Ahí como que muy... Hay de todo. Primero lo escuchamos a Pacerini. Pacerini festejando ahí. El tipo es muy chiquito. Pacerini festejando. Festejando ahí arriba del escenario, se subió. El que primero subió fue de Loredo, antes de que haya datos oficiales, y dijo: perdimos. Lo cual a todos los sorprendió. Ajá. Porque se subió con toda la trupa arriba del escenario y hasta los mobileros no podían creer que estaba reconociendo la derrota aún sin datos oficiales. Mira. Dijo: nosotros tenemos nuestros propios datos de cómputo. ¿Y esto qué viene a hacer? Viene a hacer una limpieza de todo lo que fue la elección a gobernador con juez, ¿no? Claro. Todo eso. Bueno, pasemos la hoja y sigamos con lo que en viene. Este caso, pase de Rodrigo de Loredo, sale con todos, aparte recordemos, lo tenía de un lado a Horacio Rodríguez Larreta, que anduvo por Punilla este fin de semana, estuvo por Huerta Grande, estuvo por Valle Hermoso y estuvo por La Falda en el marco del Festival de Tango, pero también hay que recordar, y tal vez no lo sabe, pero en La Falda estuvo en una especie de símil observatorio, toda una movida medio de vacaciones de invierno, pero que estaba bien ligado a una cuestión electoral. Había una carpa ahí al lado del escenario, ¿no? Una carpita que decía Ciudad de Buenos Aires. Esa carpita era un mini observatorio donde se hacía una proyección de unas cuestiones. Había una ruleta ahí para llevarse unas bolsas de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. ¿Bolsas con qué? ¿Con dinero? ¿Qué? Bolsas con obsequios. Y cosas. Es raro cuando dice bolsas, no sé, bolsas para llevarse. ¿Qué significa? Pasaban los medios de comunicación. ¿De qué estamos hablando, Martín? Sobres y bolsas. Qué bien. No, en este caso, bolsas, tiraban unas bolsas con unas cosas. Nosotros nos acercamos, por supuesto, yo soy vecino de La Falda. ¿Te llevaste una bolsa? Fuimos a chusmear las bolsas a ver de qué se trataban. Yo pegué un grito que se dieron vuelta un par porque había una rueda de la fortuna que te ganaba la bolsa o no. Ah, era con la rueda, y era la suerte, loco. Yo me pegué un grito: ¡ah, viva la reta de la fortuna! Bueno, la bolsa traía adentro una bolsa de compost. Era una bolsa con otra bolsa. Una bolsa de compost adentro, un papelucho que era como para repartir tareas en casa para que las tareas sean parejas. Todo muy lavadito, todo muy lavadito. Qué lindo. Cosa de la Ciudad de Buenos Aires proyectándose al interior. Esa bolsa que está ahí en el sofá es la que trajiste. Ese es el sobre, ahí está. Está bien. Bueno, Larreta estuvo por Punilla, obviamente andaba por zona porque se tenían que acercar todos el domingo, claro, a acompañar a De Loredo, a hacer las últimas fuerzas. todo esto salió mal. De Loredo dijo, los hice venir al pedo a todos. ¿Eso dijo o no? Dijo así, más o menos, algo así. Pero nosotros nos vamos a ir con el ganador. No vamos a escuchar a De Loredo, que encima perdió. Sí, no, nos vamos con el ganador, pero... que es muy sobrio. El tipo, médico, medio a la Wiener, medio a esa onda. Muy sobrio el chabón. Ahí pasó y acá compartimos uno de sus testimonios, que es el primero. A ver. Y eligió porque sabe que nosotros somos gente democrática, gente de respeto, y porque quiero ser agradecido. Y voy a empezar por los que no nos votaron. Porque nosotros estamos gobernando, somos responsables, no somos todo lo mismo, y para nosotros la política no es todo nada. Nosotros somos gente de respeto, que nos gusta que nos respeten porque sabemos respetar. Junto por el Cambio le viene errando el agujero al mate hace rato acá en Córdoba. Le fue muy mal en la elección provincial. Y sobre todo lo que hicieron después del resultado, donde introdujeron acusaciones y cuestiones que la gente no tomó y que después se le vinieron en contra, porque plantearon cuestiones que tienen que ver con la droga y la política, y hoy todavía estamos esperando que lo expliquen. La gente hoy votó en paz. Yo no tengo que explicar por qué la justicia electoral no dio los resultados en tiempo y forma, o por qué votó más o menos gente. La gente votó, el pueblo soberano, y nosotros, hace muchísimos años, cuando perdíamos y ahora que ganamos, que respetamos una única voz, que es la voz del pueblo. Ahí lo tienen al nuevo, al intendente electo. Le erraron el agujero al mate. Esa es buenísima, esa me encantó. Le vienen errando el agujero al mate hace rato. Pero lo tenemos también a Pacerini en el... Bueno, espere, nos vamos a quedar en ese escenario fervoroso. Pacerini, muy tranquilo, como lo escuchó. Uh-huh. Sobrio el tipo. Muy ahí. Sobrio, ¿no? Lo primero que quiero hacer es celebrar a los que no me votaron. Quiere quedar bien con todo el mundo. Pero el que salió como loco es Martín Yayora, el gobernador electo, claro. Actual intendente, que fíjese con la vehemencia que salió a la cancha. A ver, escuchó. Y quiero especialmente agradecer el gesto que hubo hoy de Rodrigo de Loredo en reconocer la derrota dignamente. Pido un fuerte aplauso para aquellos que saben cuando pierden reconocer la derrota. Hoy somos más cordobeses que nunca. Hoy es Córdoba la que se puso de pie. Basta de que nos maltraten de afuera. Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituquitos de Recoleta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Tomen! ¡Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria! Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la capital federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten, en donde nos difunden. Vienen de visita y todos los días te dan clases de gobernabilidad. Cualquiera gobierne en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado. ¡Vengan a gobernar en el interior! Ha llegado la hora de que las próximas gestiones nos saquen la pata los que producimos, laburamos y trabajamos. Nosotros no estamos en la timba financiera. Nosotros producimos, nos rompemos el lomo con nuestro campesino, nuestra industria. Ahí lo tiene. Los pituquitos de Recoleta, me encantó. Yayora estaba enferronizado. ¿Qué le tomaba ese? Bueno, también, mira, Yayora hizo alusión a que nacía el partido cordobés, algo que ya se lo hemos escuchado de La Sota, se lo hemos escuchado a Schiaretti. Schiaretti es algo que está un poco lavando para su campaña nacional, pero también estableciendo unas nuevas bases de lo que se viene. Y a propósito de esto, vamos a traer unos... Vamos a hacerle el perfil a Pacerini, que para nosotros un poco desconocido, ¿no? Para algunos, quiero decir, para todos. Pero capaz que lo votaste y querés saber un poco más. Bueno, mirá a saber a quién votaste. Hablamos con Lea Ross este último fin de semana en Recolectores, el programa que sale por esta radio los sábados a la mañana. Nuestro amigo Lea Ross. Y nos hacía un poquito el relato de lo que significa este compañero. A ver, que lo tengo por acá, lo vamos a escuchar a Lea Ross contándonos acerca de este personaje

todo va a fluir porque están en sintonía cuando también su intendente, su jefe actual, pase a la gobernación. Así que todo fluirá entre intendencia y gobernación. Me aclaró algunas cosas que no las tenía. Por lo bueno, viste esto de que los medios se dedicaron como a resaltar esta cosa del tipo tranqui, el doctor que incluso no quiere dejar la práctica. ¿Ah, no? Bueno, y de hecho hoy, habiendo ganado anoche, habiendo estado escabeando con todo el mundo, festejando, el está tipo atendiendo hoy, en el consultorio. Hoy a la mañana se presentó y acá lo tenemos en exclusiva a Pacerini en el día después. Llegando, lo aplaudían los tipos ahí apenas llegaba a la clínica y esto decía. Hace 4 años cuando ganamos la elección con Martín, que yo fui electo viceintendente, fue el 12 de mayo, yo el 13 de mayo vine a atender, el consultorio lo teníamos en la esquina en la casita y llegué y no había nadie. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, no, pasa que como pensamos que había ganado la elección no iba a venir. Digo, no, yo vengo igual. Y vengo todos los lunes y obviamente es algo que reitero, lo hago porque me gusta, porque me hace bien. Pude recuperar hacer mi profesión, que desde los 5 años quise ser médico, y obviamente por la función pública había dejado en el año 2005, y bueno, volví a hacerla, volví a estudiar, rendí la especialidad, y es algo que me gusta, que me hace bien, y soy parte de una obra increíble. ¿Y es parte del compromiso que también lo lleva a ser intendente ahora? Claramente, porque uno acá ve una problemática desde el lado de adentro. Nosotros, en esta elección, teníamos una gran fortaleza. El Maradona de nuestra campaña era la gestión municipal, que era muy buena, y sacando una ciudad del abandono. Y empezamos a trabajar desde allí, prácticamente con un gran trabajo militante, yendo casa por casa, barrio por barrio. La gente nos acompañó y ayer tuvimos un gran resultado frente a un gran aparato, donde quisieron nacionalizar la elección, vinieron en muchos aviones privados a crear una vuelta olímpica, pero se equivocaron de cancha. Creo que esta es una gran enseñanza. Nosotros validamos la política como una construcción colectiva y validamos la política trabajándola con herramientas nobles. Nosotros estamos haciendo una gestión que reivindica la salud pública, la educación pública y que recupera la ciudad con un concepto de trabajo en equipo con la provincia. Martín ya es el gobernador electo, yo soy parte de ese equipo y la gente vio eso ayer y nos acompañó con el voto. Hace 4 años cuando ganamos la elección con Martín, que yo fui electo vice. Ahí está Daniel Pacerini. Me gusta todas las reminiscencias futboleras, ¿no? Esto de, me encanta. Todos los quisieron dar la vuelta olímpica y se equivocaron de cancha. Ya había dicho lo del mate, me encantó. Se equivocaron de agujero en el mate. Capaz que nos divertimos. Capaz que nos divertimos con Pacerini, más allá de las obras de gobierno. ¿Qué le parece, musiquita? Sí, por favor, para descontracturar un poquito esto. Miren lo que proponen las Tranqui Panqui. Me quedó un poquito de dolor de cuello, tío. Fuego. Ahí va. Nos han negado, son más de la calle, las abre las plazas. ¡Fuego al patriarcado! de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. ...17.35 aquí en el Valle de Punilla y en todo el territorio nacional... ...comienza la Quitucha, las noticias picantes que dejó la jornada. Por supuesto, comenzamos por nuestro querido Valle de Punilla... ...donde continúa el incendio en Capilla del Monte. Nos vamos a esa información que se actualiza minuto a minuto desde la mañana. Se estaba esperando... Se estaba controlado un poco el incendio esta mañana. Los vientos provocaron que continuara. Había fuego en solo una ladera. Se estaba esperando a ver cómo repercutía el viento, si iba a decantar para otra de las laderas del Uritorco. Bueno, pasado el mediodía se puede confirmar que seguía el incendio. De hecho, en este momento también sigue, aunque se logró helitransportar a más de 20 efectivos a la línea de fuego. Y ya son 165 los efectivos apostados en la zona entre policías, bomberos voluntarios y personal de protección civil, además de lo que sabemos de los brigadistas del Valle que se acercaron a la zona. Uh-huh. Vamos a escuchar al secretario de la gestión de riesgos climáticos, catástrofes y protección civil, Claudio Viñeta, quien es el que va pasando los reportes oficiales minuto a minuto, o por lo menos con un periodo de tiempo, cada tanto aparece. Hoy tuvimos el que pone la cara, digamos, a primera hora de la mañana, y en este momento lo vuelve a... Este informe es de pasado el mediodía. Vamos a escuchar. A ver. El incendio está activo, tal cual estuvo durante toda la noche y la mañana. Lo positivo del día de hoy es que hemos podido trabajar con medios aéreos. Estamos trabajando con dos aviones y un helicóptero de la provincia, y nos está colaborando un avión y un helicóptero de Nación. Hemos podido transportar más de 20 efectivos a la línea de fuego con el helicóptero. Eso nos ha facilitado llegar más rápido a la línea de fuego. Tenemos ya gente también instalada que subió bien temprano la madrugada, que ya está trabajando. Es un incendio que sigue con la dificultad. Estamos tratando de controlar todo lo que es el flanco derecho, la ladera oeste de la montaña, a ver si podemos controlar esa zona para estar más tranquilos, debido a que mañana va a entrar un viento norte y puede desacomodar un poco el incendio de cómo está en este momento. Sigue activo, seguimos trabajando, y estamos con 165 efectivos entre policías, bomberos voluntarios, ETAC y protección civil. Muy bien, escuchábamos al titular entonces, el que pone la cara, como dice Juan Martín, desde la provincia de Córdoba. Y tenemos de último momento, ahora sí, más actualizado, un reporte de las 17 horas, que nos llega a través de los compañeros de Radio La Minga de Villa Yardino. Se trata de José Pisitello, jefe de bomberos de Capilla del Monte. Hace minutos nada más lo compartimos, a ver, directamente en caliente. Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Sí, se ha controlado mucho. Quedan todavía focos activos, difícil acceso. Bueno, pero la suerte que pudieron trabajar, y todavía están trabajando en medio aéreo. Eso ayudó un montón. Y bueno, la gente que se había evacuado del Falde, bueno, ya pudo volver a su vivienda. Y bueno, y todavía tenemos la gente que está de Infante trabajando. Pero quedan todavía focos activos, y en varios de ellos en accesos difíciles, ¿no? Pero bueno, por suerte hemos podido controlar un poco más el incendio. Bueno, muy bien, era el informe, ¿no? De a minuto lo que va, cómo va progresando, sí, esta cuestión del incendio en Capilla del Monte, que nos tiene tan preocupados acá en Punilla, que bueno, nada. Hasta ahora el último reporte más o menos de alguna autoridad del fuego, o por lo menos aquí desde Bomberos de Capilla del Monte. Bien. Este domingo, personal del Departamento de Investigaciones Criminales dio cumplimiento a orden de allanamiento en un domicilio del centro de La Falda. ¿Sí? Allí, en horas del mediodía, se procedió al secuestro de una pistola marca Versa calibre 22 con dos cargadores y 19 cartuchos, una carabina calibre 22 con cuatro cartuchos en un cargador y una escopeta marca Versa calibre 16. Dichas armas fueron puestas a disposición de la justicia por un hecho delictivo, ¿sí? Amenazas, suscitado en la zona días atrás. Las actuaciones del hecho están a cargo del magistrado interviniente y no se informó si hay detenidos por esta causa. Vamos a Santa María de Punilla. Una joven de 23 años murió en un accidente ocurrido en la madrugada del domingo. La policía informó que la víctima fatal conducía un camión marca Scania que, por causas a establecer, tumbó en la zona donde se construye la traza de la autovía, entre esa localidad y Cosquín. El hecho fue reportado a la 1:40 aproximadamente y trabajaron en el lugar personal de bomberos que procedieron a retirar el cuerpo del habitáculo y el servicio de emergencias que constató el deceso. La joven tenía residencia en Cosquín y era empleada en turno nocturno de la firma Benito Roccio, quien lleva adelante la obra de ese sector. Desde la compañía emitieron un comunicado expresando simplemente sus condolencias. El hecho fue caratulado como muerte de etiología dudosa, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Cosquín a cargo de la doctora Paula Kenny. El juzgado de familia de cuarta nominación de la ciudad de Córdoba impuso la prohibición de ingreso a todo evento deportivo en el que participe el Club Atlético Belgrano y la imposibilidad para renovar el carné de socio a un padre que ha incumplido la cuota alimentaria de su hijo de manera sostenida por los últimos 3 años. También se le prohibió la salida del país. El progenitor ya se encontraba inscrito en el registro de deudores alimentarios por los incumplimientos previos. Y en la causa ya se habían dispuesto numerosas veces la retención de la cuota alimentaria directamente, de los ingresos en blanco del progenitor, pero cada vez que era embargado, el hombre renunciaba a su trabajo. Debido a esto, se solicitó su inscripción en el registro de deudores morosos. Aún así, no se logró el cumplimiento. Para el juzgado quedó claro que se trata de un deudor persistente. Ante el incumplimiento reiterado, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 553, habilita a los jueces a dictar diversas medidas a fin de lograr el cumplimiento efectivo de la obligación alimentaria. Esto permite imponer al deudor sanciones que no figuran expresamente en la ley, con la condición de que se trate de medidas razonables. Esto quiere decir que la medida debe ser adecuada, necesaria y proporcional al fin que se quiere jugar, que se quiere lograr. ¿Sí? No puede ir a ver a Massa Belgrano el hombre. El pirata. Vamos a Jujuy en nuestra recorrida nacional, séptimo día de huelga de los mineros de El Aguilar. Los trabajadores justamente de esa mina llevan una semana de paro por tiempo indeterminado, medida de fuerza que busca principalmente que la empresa cumpla con los requerimientos de seguridad. Los trabajadores decidieron en asamblea el pasado 12 de julio el paro por tiempo indeterminado sin asistencia a los lugares de trabajo. Los mineros decidieron la medida de fuerza tras varios reclamos que la empresa minera, El Aguilar, Sociedad Anónima, se negó a escuchar. En el reclamo están medidas de seguridad, cumplimientos del convenio colectivo de trabajo y aumento salarial. ¿Qué decían? Queremos la seguridad laboral en primer lugar, que tenga seguridad la gente obrera y después que empecemos a regular el tema del salario. Elementos de protección personal y que nos den garantía laboral porque no vemos desarrollo y la gente minera está preocupada por esta situación. Explicó esto Miguel Cruz, secretario general de la AOMA, la seccional El Aguilar, detallando que son 300 trabajadores afectados. El sindicalista también sostuvo que esto debe ser favorable para la gente minera, por lo que esperan que el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Trabajo, interceda para que un inspector analice las condiciones de trabajo de los mineros. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando. Necesitamos el trabajo, pero queremos que sea seguro. La cuestión de la seguridad no es el único reclamo de los trabajadores que llevan adelante la mesa de las negociaciones. El salario tampoco cumple con las expectativas y necesidades de los mineros, que dicen: estamos muy por debajo de otras mineras y estamos haciendo este reclamo para poder regularizar, porque estamos por debajo de la canasta básica, hay muchas cosas para corregir, tema salario, condiciones laborales, pero primero está que pongan al día la seguridad laboral de los trabajadores, subrayó Cruz, recordemos, Morales está haciendo fuerza por el litio, por la minería, dale, con una, pegale a una, Morales, dale. Paga bien los salarios, por lo menos. Bueno, y cerrando un poco el ámbito nacional, sí, nos vamos a la cuestión del fútbol. Te pido, sí, por favor. Está el Mundial de Fútbol Femenino que está acaba de comenzar. Hoy jugó la selección, sí, se escapó sobre el final, Martín. Sí, así fue la cosa. Argentina cayó 1-0 contra Italia en una digna presentación de nuestro seleccionado. Las pibas jugaron de igual a igual contra una potencia durante prácticamente todo el partido que se escapó sobre el final. Cuando... Minuto 87. Sí, minuto 87. Cristiana Ghirelli, ¿sí?, convirtió el único gol en el minuto 87. ¿Puedes creer? Nada, faltaba muy poquito para que termine. El video, bueno, hay un video ahí interesante, se ven pinceladas tan talentosas de Stefania Vanini, la jugadora argentina, ¿sí?, que tirando paredes y, bueno, haciendo... Hizo cositas, unos caños, sí, hizo un, pero un despelote. Estaba muy bonito. Totalmente a la altura de la circunstancia, nuestra crack number one. Sí, el próximo jueves 27, anótatelo en la agenda, ¿sí? No te voy anotando, Sí, sí, pero, ahí está, ahora aparte sí. Sé que, por ejemplo, es el horario más normal de todo esto. A las 21 horas, claro. Hora de Argentina, las pibas juegan contra Sudáfrica, ¿sí?, donde buscarán hacer historia ganando su primer partido en la máxima competencia, pese a tener un grupo muy duro, ¿sí? Los partidos se pueden ver por la televisión pública, así que nada, prende la tele, TDA, no sé, sí, las cosas que tengas ahí, y le mendás ahí 21 horas, jueves hay que ganar, 27. Hay que ganar porque si no, no se pasa octavos. Y hacer historia además, ¿no? Aparte recordemos que el último rival del grupo, porque está Italia, le teníamos que sacar por lo menos un empate, pues después viene este, el que vos estás mencionando del jueves. Sudáfrica. Y el más difícil es el último, que suponemos que Suecia ya va a estar clasificada para ese partido. Capaz que en este suplente, grupo G, ¿sí?, y capaz que la aflojan un poco la milanesa. Pero por lo pronto, el del jueves es el partido más accesible para nosotros de ver. Hoy, si usted se levantó a las 3 de la mañana para ver la piba. No, se me complicó. Le pido por favor, por favor. ¿La quiere escuchar a la crack apenas terminó el partido? ¿Tenemos un audio de Vanini? Estefanía Vanini. Qué lindo. Vamos apenas a terminó el partido. A ver, escúchala. Pero bueno, nos vamos con una sensación amarga porque se nos escapa en los últimos minutos. No nos queda otra que levantar cabeza, que pensar en el siguiente partido. Todavía hay posibilidades, todavía hay chance, así que nada, mentalizadas ahora en el próximo partido. De cara a ese partido que ahora tienen la necesidad de salir a buscar los 3 puntos, ¿este planteo crees que puede funcionar o hay que ser un poco más ofensivo? No, a ver, los rivales juegan. Que nosotras tratábamos de salir jugando, por ahí la presión de ellas era buena. Nosotras presionamos mucho, vamos a tratar de hacer nuestro juego, buscaremos los 3 puntos como sea y espero que nos salga. Creo que hicimos un partido bastante bien planteado, el debut de muchas chicas también, fue un partido difícil, creo yo, muy parejo y bueno, el siguiente. Estoy segura que vamos a salir a por todo de vuelta, ¿no? Son pocos días de recuperación y lo físico es lo que más vimos que predominó en cuanto a... a ver, algunas terminaron con molestias. ¿Crees que es poco tiempo para recuperarse o estarán todas al 100%? Bueno, no sé, eso depende de cada una, del cuerpo, de lo que está acostumbrada en la liga de cada una. Pero vamos a hacer todo para recuperarnos lo mejor posible, lo más rápido posible. Y como te digo, vamos a estar... al 100%, si no es físicamente o mentalmente y con el corazón, vamos a tratar de sacar esos 3 puntos. Escuchamos a Estefanía Vanini, la número 10, la crack de el combinado nacional que está ahí en Australia, Nueva Zelanda, Copa del Mundo 2023, y hay que sumar porque si no, no clasificamos. Medio que jugó medio así a la defensiva Argentina, parece, por lo que contaba la periodista, ¿no? Como que le planteó, ¿no?, si el próximo partido iba a ser un poco más ofensivo a la Argentina. Y había que cuidarse con las tanas. Claro. Bien, bueno. Vamos, Argentina. Son planteos. Vamos, Argentina. No la vilardé, Argentina. Bueno, cerramos esta quitucha en el plano... ¿Internacional? Sí. Latinoamericano, capaz. Exactamente. Sí. Nos vamos a Paraguay porque la campaña internacional Eran Niñas señala la responsabilidad del presidente Mario Abdo Benítez, las fuerzas de tareas conjuntas del ejército paraguayo y el poder judicial en la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, el infanticidio de sus primas Lilian y María y la prisión de Laura, mamá de Lichita, desde el 23 de diciembre de 2020 tras una causa armada. Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, 15 años, recordará, fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2020 por su tía Laura Villalba en las inmediaciones del Cerro Guazú, en Amambay, mientras se resguardaban de operativos militares de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, fuerza responsable del fusilamiento de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 y 12 años, el 2 de septiembre de 2020. La Fuerza de Tarea Conjunta, responsable de esos crímenes de lesa humanidad, fue creada mediante un decreto del Poder Ejecutivo paraguayo dentro del marco legal establecido en otras leyes, la 5036 y la modificación después la 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna. Es una unidad integrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Paraguay, de la Policía Nacional de Paraguay y de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas que fueron desplegadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, con el objetivo de combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, principalmente en el norte del país. Bueno, hasta aquí el repaso breve de las noticias calientes que deja la jornada. Nos vamos a algo de musiquita, seguimos por el lado cordobés celebrando esta unión con los amigos de Zumba La Turba que nos están escuchando allí en Córdoba Capital. Qué lindo. Y nos vamos por el lado de Toch, ¿qué le parece? Ahí está. ¿Le gusta a Toch? Me gusta. Bueno, entonces vamos con el clasicazo Voy a Encenderme. Vamos a ver. Estaré, aquí es donde mirar, aquí es donde vivir, aquí es donde jugar, aquí es donde crecer, aquí es donde buscar, aquí es donde aprender, donde aprender a amar. Aquí es donde escuchar, aquí es donde creer, aquí es donde encontrar, aquí es donde aprender, donde aprender a dar. Voy a encenderme hoy. encenderme sobre los cerros. Noticias de la tarde. Minutos finales de esta rotativa roja, pero no nos queremos ir sin recordarte que hoy comenzaba y comenzó el juicio que busca llevar justicia por el asesinato de Joaquín Paredes. Primero, escuchá. Justicia por Joaquín. Justicia por Joaquín. Justicia por Joaquín. Justicia por Joaquín. Justicia por Joaquín. Justicia por Joaquín. Justicia por Joaquín. Juicio por el asesinato de Joaquín Paredes en los tribunales de Cruz del Eje. El 25 de octubre de 2020, en Paso Viejo, la policía disparó más de 100 balas contra un grupo de vecinos. Una de ellas mató a Joaquín Paredes, de 15 años. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hacen en las vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. La rivalidad entre grupos de jóvenes no es nueva. La rivalidad con la policía tampoco. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Cuatro de los cinco policías implicados en el homicidio de Joaquín tienen entre 24 y 28 años. Son jóvenes, un poco más grandes que Joaquín y sus amigos, pero jóvenes, pero jóvenes. Los jóvenes que entran a la institución policial no cuestionan, y la institución no los ayuda a cuestionar. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que no duden la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos. El 25 de octubre de 2020, en Paso Viejo, la policía disparó más de 100 balas contra un grupo de vecinos. Una de ellas mató a Joaquín Paredes. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Justicia es nunca más. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Justicia es perpetua. Todos presos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía. Justicia por Joaquín. Justicia por Joaquín. Justicia por Joaquín. Justicia por Joaquín. Acá por Joaquín. No hay búsqueda de continuidad. 112 balas. A los policías. Matar no es abuso de autoridad. Fueron 112 balas. De gatillo fácil. Cárcel a los homicidas. Muy bien, ahí tenemos, compartimos la producción que nos han compartido y que está sonando aquí como para introducir esto que fue hoy el comienzo del juicio en los juzgados de Cruz del Eje. La Cámara del Crimen de Cruz del Eje fue la que inició este lunes el juicio por el crimen de Joaquín Paredes, pero apenas se inició la audiencia, uno de los abogados defensores de los policías acusados planteó una incompetencia de los jurados populares en el juzgamiento del delito que se le imputa a su representado. El tribunal llamó a un cuarto intermedio para deliberar sobre la cuestión. El abogado Ricardo Videla planteó que el policía Daniel Alberto Sosa llegó a juicio imputado de amenazas, una figura para la que no está incluida la participación de los juzgados populares. Compartimos el testimonio de, me decías, la hermana. La madre. La madre. La Soledad madre Paredes. Juan, Soledad Paredes, ahí en... Mamá de Joaquín. En los pasillos del tribunal de Cruz del Eje. Bueno, después de un retraso de un mes en el juicio, llegó el día. ¿Cuál es tu expectativa? Me imagino mucho nervio. Sí, por fin llegó el día. Acá sí, con mucho nervio, porque tuve que conocer la cara al asesino de mi hijo y a otros dos policías que no los conocía. Están ahí como si nada hubiesen hecho, riéndose. Me pone mal, me duele, pero no voy a caer, no voy a bajar los brazos, voy a estar más fuerte que nunca y bueno, queremos que se haga justicia por Joaquín para que él pueda descansar en paz. ¿Están ahí afuera los amigos de tu hijo? Sí. Que también sufrieron esa noche. Sí, algo, ¿no? Sí. ¿Sentís respaldo de la comunidad? Sí, siento acompañamiento de bastante gente y de otras organizaciones y familiares de otras víctimas. Gracias. Gracias. Seis policías en el banquillo, homicidios, y el principal acusado es el policía Michael Mercedes López, sí, quien deberá responder por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Es el único que está detenido, sí, abuso de arma. En tanto, los imputados Ronald Nicolás Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luján y Jorge Luis Gómez responden como supuestos autores de los delitos de abuso de arma, disparos, agravado e incumplimiento en los deberes de funcionario público y amenazas calificadas. Hay un sexto acusado, se trata del oficial Alberto Daniel Sosa Gallardo, quien responde por el presunto delito de amenazas calificadas. Sí, una cosa de locos. Retomamos un poco lo que sucedía hoy en la jornada, porque, bueno, ante la cuestión de la manganeta que querían hacer los abogados de los policías, y ante ese cuarto intermedio al que se llamó, un rato después, 11:50 antes de que llegue el mediodía, el tribunal reinició la audiencia planteando el rechazo a la medida interpuesta por el abogado Videla por entender que el proceso es el mismo para todos los policías imputados, estos que mencionabas vos, Juan Martín, más allá de la responsabilidad que le cabe a cada uno en, claro, el caso. Tal cual. Así que no se le dio lugar a los canas y sigue entonces marcha adelante el juicio que intentaremos ir llevando día a día con las novedades que haya. Por suerte, los compañeros de la radio ferroviaria de Cruz del Eje y el resto de los medios que están participando nos vamos ahí pasando algunas informaciones que nos mantienen en el minuto a minuto. Por supuesto, vamos a estar al día con esto siempre. Bueno, nos vamos. 18:04, momento de ponerle el punto. No me pones la cortina de cierre, ¿no? Sí, ¿querés esa cortina? ¿La tenés? No, ¿la tenés? Y no, la tenés. Sí, no te quiero complicar con ese radio. Por favor. Está medio loco. Está medio loco el programador. Sí. Pero vamos. Sus deseos son órdenes para mí. A ver. Vamos a escuchar. A ver. ¿Qué decía? Cómo me gusta esta cortina. Y porque lo ayuda a bajar todo esto. Sí, es como que, ¿no? Nada. Como el fuego. Digo, bueno, el juicio, ya está. Listo. Paserini, ya llora. Otra cosa, mariposa. Sí, señor. Bueno, y me elegí una musiquita ahí medio cerquita de Cruz del Eje. ¿Eh? ¿Tenés una música para irnos así? Y porque ahí está el queridísimo Francisco Allende y con él nos vamos, con su hermoso tema Siempre. Tal vez ahí nos enganchamos, siempre en el pedido de justicia. Siempre. En un montón de cosas. Nos vemos mañana con más rotativa a las 5 de la tarde. Saludamos a toda la gente de Córdoba Capital, que debe estar como loca escuchando la rotativa, pero creo que hay caos de tránsito. Creo que la gente está parada escuchando. Están todos parados escuchando la Zumba la Turba. Bueno, un abrazo muy grande. Seguimos conectados a través de la 90.1, de nuestra página, de nuestra casita digital. Radioroja.com.ar. Y por donde nos quieran escuchar, aquí nos vamos con Francisco Allende, lo prometido, el tema siempre. Chau, Juan Martín. Chau, nos vemos. Nos estamos viendo. De ver el sol cada mañana, su infinitud iluminando los rincones, es el milagro de la vida comenzando, es la respuesta a todo lo que cuestionamos. Tenemos niños, patios, abuelos cantando la ilimitada voluntad de nuestros sueños. El atrapar en el refugio de estas manos todo el amor que nuestros padres nos han dado. Y siempre, y siempre, siempre el amor, siempre el amor. Siempre recibes el milagro a cada paso, el de mirar hace que casi no veamos. Hoy te regalo en estas ganas de abrazarte todo el amor que tengo para darte. La libertad con que crecí, como te explico, es como el fuego que te abraza cuando en cuando. Brilla en el pecho, es esa luz inalterable. La sentirás si escuchas lo que estás cantando. Y siempre, y siempre, siempre el amor, siempre el amor. Y vivo aquí en este santo sin incienso, solo el aroma equilibrante de los montes, la tensa lucha del rugir de los motores sobre este techo que llamamos universo. Y siempre, siempre construyendo tantos mundos, todos llenitos, bien repletos de esperanzas. Allí la rebelión te iba a abrazar, el fulgor que va a empujar a cada paso. Y siempre, y siempre, siempre el amor, siempre el amor. Ahí va mi abrazo si no llego a conectarme. Siempre será invisible todo lo que hacemos. Si somos hoy es porque muchos antes fueron. Siempre el amor nos salvará. Siempre seremos. Siempre el amor nos salvará. Siempre. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja FM 90.1.